crucificado con tu ausencia, venenosa, quemándome evidentemente. Oh mujer, te sacaré de ahí, al igual que el veneno se extrae por la misma herida, querida, sí. Oh mujer, te sacaré de ahí, invasora, cruel dictadora, implacable seductora. Voy a aniquilarte, maldito, voy a eliminarte, maldito recuerdo, traidor, asesino, que tanto me has dolido. Voy a aniquilarte, por odiosito, voy a eliminarte. Te destierro para siempre de mí. Soledad amarga, los muros de mi habitación se van cerrando sobre mí. Te sacaré de ahí, al igual que el veneno se extrae por la misma herida, querida, sí. Oh, mujer, te sacaré de ahí, invasora, cruel dictadora, implacable seductora. Voy a aniquilarte, maldito, voy a eliminarte, maldito recuerdo, traidor, asesino, que tanto me has dolido. Para siempre.